¡Ay, ay! ¡Felisa me pisó! ¡Shh! Me parece que escucho a las brujas. Están cada vez más cerca. ¿Las brujas? ¡Shh! Vienen a conquistar orejas. ¿Orejas de esas que pueden distinguir pisadas de pisotones? O palabras graves de palabras esdrújulas. ¿Cómo es eso? A ver cómo andan tus orejas. Viajan las brujas sin brújula soplando burbujas o máquinas drújula. Uf, viajan debe ser grave. Brújula parece esdrújula y me perdí. ¡Shh! Escucha. Tres brujas marujas, muy brujas, bien brujas, traen hechizos de danza. Y si te los lanzan, te quedas primero muy quieto, quieto en el lugar. Y luego te envuelven unas terribles ganas de bailar.